se constituyó el Comité Congoleño de Recordación al Dirigente Kim Jong-il en Brazzaville el día 5. El comité nacido decidió propagar por la prensa la vida sagrada y las proezas nobles del dirigente y organizar diferentes actos políticos y culturales con motivo del 5º aniversario de su desaparición física.